Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Aquí nos tienen un sábado más hablándoles de eso que nos une a ustedes y a nosotros, la pasión por la historia. Iniciamos en este momento nuestra asamblea radiofónica número 79 y los temas de los que les hablaremos son los siguientes. En primer lugar, dos amigos de Ágora ya estuvieron la pasada temporada con nosotros y hoy nos visitan para ofrecernos nuevos datos de su proyecto arqueológico. En unos minutos charlaremos con los integrantes del proyecto Tamanard, que están llevando a cabo una importante labor en Marruecos. Martí Mas y Mónica Solís nos darán todos los detalles. Después tendremos con nosotros a Ana María Vázquez Hoyz, experta y amante de todo lo que tiene que ver con la historia en el Oriente Próximo. Nos hablará de todo lo que está sucediendo tristemente en Irak, los saqueos y la pérdida de piezas y yacimientos de un incalculable valor histórico. Una auténtica vergüenza lo que está sucediendo allí. Y otro de los temas girará, gracias a la revista Clio, en torno a la Guerra de los Mil Días. Conoceremos el inicio y evolución de este conflicto. Noticias en torno al mundo de la historia y la arqueología, efemérides y la crítica literaria. ¿Qué les parece nuestro sumario? ¿Se quedan con nosotros? Si nos quieren escribir, tenemos dos correos, agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com. Las redes sociales de Agora, facebook.com/agorahistoriaprograma y twitter@agorahistoria. Por último, nuestra web, agorahistoria.com. Y dicho esto, vamos con esta asamblea número 79. Nos metemos de lleno en este Agora radiofónico del siglo XXI. El equipo de Agora, la producción Irene Aguilar y Gema García Ruiz Pérez, en los controles Katy Arcos y en la selección musical Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! ¿Qué es ser genuino? Ser natural, independiente, como Draghi. Believe me, it will be enough. Ser sólido, riguroso, como Janet Yellen. But at this point it's difficult to discern exactly how much. Estar siempre en tu sitio, ser líder, ser referencia. Nos coloca a mejor posición. Capital Radio es la única radio donde puedes escuchar en directo a Draghi, a Yellen o a Linde. Una radio sin fronteras. Capital Radio, la genuina radio económica. Este mes en Despertaferro Antiguo y Medieval 28, la caída de Jerusalén. Veremos los sorprendentes asedios, épicas batallas y el ocaso de los reinos cristianos que preceden a la dramática caída de la Ciudad Santa ante las tropas de Saladino. Ya en tu kiosco, más información en www.despertaferro-ediciones.com. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Hoy les propongo un viaje fascinante, tanto a nivel geográfico como a nivel temporal. Vamos a retroceder muchísimo tiempo. La pasada temporada ya viajamos con los dos invitados de hoy al sur de Marruecos, casi la frontera con Argelia. Fuimos hasta el valle del Tamanard. Les recomiendo que, para ampliar toda la información que vamos a dar aquí a lo largo de los próximos minutos, que escuchen el programa de Ágora de la pasada temporada número 77. O sea, número 77 no, la número 47, que ya me voy yo de número. Hoy con nosotros tenemos a Martí Mas, que es codirector del proyecto Tamanard y profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Nacional a Distancia, y a Mónica Solís, arqueóloga y también profesora del Centro Asociado de la Universidad Nacional a Distancia en Madrid. Bienvenidos a los dos, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Un año más, porque hoy vamos a intentar rememorar un poco y recordar las campañas anteriores, todo aquello que nos habéis contado en la pasada temporada. Por un lado, a los oyentes que nos escucharon, pues refrescarle la memoria, y por el otro lado, a los oyentes nuevos que se han incorporado, pues bueno, ilustrarles sobre este proyecto llamado Tamanart. En primer lugar, ¿qué es Tamanart? Bien, para recordar un poco lo que comentamos en el anterior programa, Tamanart es un valle que se encuentra al sur de Marruecos. Tamanart era un antiguo afluente del Dra, del Oued Dra. El Oued Dra era un gran río que cruzaba el sur de Marruecos y en él desembocaba pues el Tamanart. Es un valle de más de 100 kilómetros en el que se encuentra un abundantísimo arte rupestre. Como anécdota podemos decir que los grabados rupestres de Tamanart se descubren el mismo año que Altamira, por ejemplo, y Tamanart es conocido pues por sus grabados rupestres. Por otra parte, hay que decir que no solo hay arte rupestre, hay un montón de cultura material, incluso en superficie, de talla lítica, cerámica, y sobre todo tenemos un arte rupestre en afloramientos rocosos grabados con todo tipo de técnicas, en U y en V, y en la que nos encontramos todo tipo de temática, zoomorfos, antropomorfos, y sobre todo lo que podemos observar es que debe de ser muy antiguo porque nos encontramos representados animales que ya no se encuentran en ese ecosistema porque ha cambiado. Tenemos jirafas, elefantes, felinos, que hoy sería imposible encontrar allí. Por lo tanto, nos encontramos ante un arte muy interesante, muy antiguo, e incluso un arte que llega hasta la época histórica, que es el arte de la cultura Masit. Bueno, en estos tiempos tan complicados para la cultura, donde hay recortes por todos lados, ¿cómo habéis podido financiar todas estas campañas? Bien, todas las campañas que hemos realizado hasta ahora, y esperamos que también las futuras, han sido financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por el Instituto del Patrimonio Cultural de España, más concretamente, dentro de un programa que se llama Proyectos Arqueológicos en el Exterior. Hasta ahora pues hemos obtenido la financiación, pues como decimos, institucional, y esto nos ha permitido abordar tres campañas y esperamos, bueno, ahora vamos a abordar la cuarta y esperamos abordar la quinta y otras más adelante. Bueno, antes de nada, voy a recordar que hemos subido unas fotos para que puedan verlo, ya estaban en nuestro Facebook, pero volvemos a ponerlas en facebook.com/agorahistoriaprograma, y también luego lo iremos recordando a lo largo de la entrevista, pero también este proyecto tiene un Twitter que es @ptamanart, lo he dicho bien, ¿no? Cualquiera, bueno, pues puede buscarlo y podrá. Ahora iremos contando, también hay una página web del proyecto que ahora iremos diciéndolo. Bueno, haciendo un pequeño resumen, ¿qué es lo que habéis hecho en estas campañas anteriores? Bien, en estas campañas anteriores, pues la primera supuso una toma de contacto, una prospección de todo el Valle de Tamanart, y luego nos concentramos en un yacimiento al sur. Más adelante ampliamos en otro yacimiento con pinturas rupestres, ya más al oeste. Recordemos que estamos hablando del Tamanart, pero también lo importante en esta zona, o sea, lo que da sentido al paisaje, al espacio del que estamos hablando, es el Oued Dra. O sea, el Oued Dra se desarrollaría de este a oeste y el Tamanart de norte a sur. Pues al final del Tamanart, cuando desemboca en el Dra, encontramos unos yacimientos muy especiales de grabados que tendrían tendrían una relación con los yacimientos con pinturas que encontramos ya cerca de Tantán en Azguer. Nos hemos concentrado pues en esta zona y, como me preguntabas, las anteriores investigaciones se han centrado, aparte de la documentación que es nuestro pan de cada día, sí, pues en estudios geológicos, topográficos, químicos, claro, nos interesa introducir el arte rupestre en el espacio, en el paisaje. Por eso necesitamos los estudios topográficos, geológicos. Los estudios químicos nos llevan a estudiar, por ejemplo, la composición de las pinturas. Pero bueno, dicho esto, estos estudios interdisciplinarios han sido una introducción, pero este año vamos a concentrar toda la campaña en la documentación, en la documentación del arte rupestre. Queremos avanzar en este sentido porque ya conocemos estos aspectos que queríamos conocer, y ahora nos interesa también avanzar más hacia el norte, en el Valle del Tamanar, para llegar a Ucas, en donde se encuentra ya, mientras en el sur de Marruecos se encontraría el arte más antiguo, si avanzamos hacia el norte nos vamos encontrando con unas manifestaciones más recientes que entroncarían incluso con la cultura masí, como ha recalcado Mónica, que es ya un arte que entramos en fechas históricas. La cultura masí es la bereber. Nosotros la conocemos como cultura bereber y llega hasta la actualidad. ¿Qué objetivos podemos decir que os habéis marcado para este año? Para que la gente lo entienda, seguro que tenéis unos objetivos claramente definidos en vuestro dossier que vais a llevar, pero para que la gente lo pueda entender así, un lenguaje más divulgativo, ¿cómo podríamos definir esos objetivos? Bueno, el objetivo, como hemos comentado, es esta documentación, documentar estos yacimientos y también avanzar en el Valle del Tamanar, pero quizá un objetivo muy concreto y muy interesante sería definir cronológicamente estos grabados y estas pinturas. Nos encontramos con unos grabados muy finos en el sur del Tamanar, y nos encontramos con unas pinturas que creemos que tienen cierta antigüedad en Azguer, en Tantán. Haría, quizá Mónica, podrías comentar un poco lo que estábamos comentando antes. Sí, bueno, el tema de las cronologías es un poco complicado, porque salvo para el paleolítico inferior en África no hay problema, pero cuando hablamos de paleolítico superior, quizás cuando se habla de cronologías, tanto para el arte rupestre como para la cultura material, para la talla lítica o la talla ósea, parece que hay una visión muy europocéntrica. Entonces, nosotros barajamos unas posibilidades de que quizás este arte rupestre que nos encontramos en el Valle del Tamanar, algunas de sus secuencias de ejecución, tanto en el grabado como en la pintura en Tantán, hay determinadas secuencias de ejecución que huelen a muy antiguo, y que probablemente, si consiguiéramos demostrar que se confirman las cronologías que tenemos como hipótesis de partida, estas visiones tan europocéntricas que ponen el arte del norte de África mucho más reciente que el de Europa, podrían desdecirse muchísimo. Bueno, quería hacer una aclaración, porque seguro que hay algunos oyentes que no tienen demasiada información de lo que es el lenguaje en la prehistoria. Hablábamos de paleolítico superior, paleolítico medio, para que se hagan una idea, a grosso modo, en la cabeza: paleolítico medio, hombre de Neandertal; paleolítico superior, ya Homo sapiens. Únicamente aclara eso para que sepa más o menos en las coordenadas espacio-temporales en las que estamos hablando. Te he cortado, Martín. No te preocupes. Y yo lo que quería comentar en este momento es que la única solución para llegar a conocer estas cuestiones que nos estamos planteando es hacer una datación absoluta. Eso se traduce en carbono 14, ¿no? Sí, en este caso sí, carbono 14 AMS. ¿Y habéis hecho investigaciones ya? Sí, en este sentido sí, y también estábamos comentando antes, preparando esta entrevista, que creo que me estabas comentando cómo estaba la situación. Eso es. En este momento, pues sí, hay algunas dataciones en el norte de África. Porque habéis recogido muestras que se están analizando, ¿no? El problema es que la pintura negra, si es carbón, es fácilmente datable. Y esto ya hace dos o tres décadas que se está haciendo en Europa y en otras partes del mundo. Pero el problema es la pintura roja. Cuando datamos pintura roja, no datamos a la pintura. Lógicamente, por carbono 14 no podemos datar el óxido de hierro. Datamos o el aglutinante o oxalatos que están encima o debajo. ¿Sí? esta es la cuestión. Antes de proceder a una datación, tiene que procederse a unos detalladísimos estudios químicos para ver si vamos a datar oxalatos, si vamos a datar aglutinantes, si está debajo, encima, en medio. Y es por eso que muchas de las dataciones que se han hecho hasta ahora en el norte de África no son del todo fiables. En este momento estamos depurando unas técnicas desde el punto de vista químico para intentar ver qué vamos a datar exactamente, si va a ser una fecha antigua. Pues, esto podría ser también aplicable al arte levantino. ¿Y de qué fechas podríamos estar hablando? A falta de que den esos resultados. Es lo que comentaba Mónica del eurocentrismo. Lógicamente, el gran enigma de esta zona es qué pasó entre el 20.000 y el 10.000 BP. BP quiere decir antes del presente en inglés. Eso, ¿eh? ¿No? Pues esta es la gran incógnita. ¿Qué pasó en esta zona entre el 20.000 y el 10.000? Nosotros estamos convencidos, pero claro, esto es una hipótesis, de que hubo un arte muy anterior al arte del 10.000 hacia aquí y que podría ser paralelizable con nuestro arte paleolítico, pero esto hay que demostrarlo. Y es un poco una de las cosas muy interesantes, creo, que tenemos entre manos. Yo os quería preguntar, antes lo hacíamos fuera de micrófono, ¿retrasaría toda vuestra investigación cronologías de las pinturas con investigaciones que se han hecho en el pasado? Muchísimo. Sería algo muy innovador, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que también es muy arriesgado. Pero bueno, tenemos otros elementos estilísticos, otros elementos técnicos, otros elementos que nos incitan a pensar en este sentido. Falta una datación, pero ya te digo, si me permites un momento, haciendo... ¿Sí? Es lo mismo que está pasando en el arte levantino. O sea, en el arte levantino, pues, se han hecho dataciones. Pero las dataciones, en cuanto a la pintura roja, no datamos la pintura como la datamos cuando datamos la pintura negra, que es carbón. ¿Sí? Cuando datamos pintura roja, datamos el oxalato. Pero el oxalato está en continua formación. Y es anterior, posterior, incluso puede estar en el mismo pigmento que se obtiene al recogerlo. Es un tema, lo de las dataciones, muy complicado, por eso que somos muy prudentes en este sentido y estamos procediendo a otros muchos análisis químicos antes de definir esto concretamente. Por cierto, que no lo hemos dicho, ¿cuándo os vais a Marruecos? Pues ya próximamente, enseguida, el día 28 de marzo nos vamos. ¿Sí? Para iniciar esta cuarta campaña ya. Esta cuarta campaña, en donde ya tenemos que finalizar esta documentación de los sitios más importantes. Y nada, ahí estaremos unas cuantas semanas, probablemente entre 2 y 3 semanas. Veremos a ver cómo nos acompaña las circunstancias, que son siempre complicadas en el desierto, y a ver si finalizamos. Bueno, aparte de todo este proyecto del que estamos hablando, ahora mismo, desde hace unas semanas, se ha lanzado una campaña, porque claro, todo esto lleva un gasto económico importante para financiar todo. Se ha lanzado la campaña de crowdfunding. ¿Qué objetivo tiene esta campaña? Hombre, en realidad es un paso más. Perdona, me vas a permitir que diga antes una cosa, y es la dirección. Lo más fácil de todo es poner en Google Tamanart Precipita, y ahí va a ir directamente a la página del crowdfunding. Así que continúa, Mónica. Bueno, pues como te decía, en realidad se trata de un paso más, porque no es exactamente el proyecto Tamanart en sí mismo. Es dar un paso más creando un centro de investigación en el Valle del Tamanart. En este caso, Marruecos ya ha construido un edificio que está a nuestra disposición. ¿Sí? Y lo que queremos es dotar a este edificio. ¿Con qué objetivo? Pues varias cuestiones. Por una parte, divulgar y poner a la sociedad en conocimiento de los resultados de nuestras investigaciones. Obviamente, por otro lado, queremos poner en valor el patrimonio de esta zona, que es de un valor realmente inestimable, que además, a su vez, sirve de conservación preventiva. Creemos firmemente que uno de los mejores métodos de conservación preventiva es concienciar a la población del valor de su riqueza patrimonial. Por lo tanto, creemos que esto ayudaría muchísimo a conservar el patrimonio de la zona si la propia población del Valle del Tamanar es consciente de la riqueza que tienen allí. Y por otra parte, serviría para el desarrollo sostenible de esta zona del sur de Marruecos, ¿sí?, que por razones físicas tiene unas posibilidades de desarrollo limitadas. Más que nada, nos encontramos nada a 10, 15, 20 kilómetros en línea recta de la Jamada. Es una zona de desierto donde los recursos son limitadísimos. Básicamente se reducen a los oasis. Por lo tanto, hemos querido poner en funcionamiento porque cubrimos una serie de necesidades sociales, aparte de poner en conocimiento del mundo, y yo creo que todo el mundo debe saberlo, qué es el Valle del Tamanar, porque aparte de este patrimonio increíble de túmulos, arte rupestre, cultura material, se puede conocer la cultura masit. Hay incluso en Ich una ciudad antigua medieval, una antigua medina medieval realmente toda cubierta, increíble, y que creo que la sociedad debe de conocerlo. Bueno, pues si se meten en esta página que les hemos dicho, muy fácil, Tamanart, y precipita en Google y van a entrar a la página, pues ustedes pueden participar, se pueden hacer accionistas del proyecto, por así decirlo, ¿no? Y pueden aportar lo que ustedes quieran, como si quieren aportar 10 euros, 20 euros, oye, si viene alguien con mucho dinero que le ha gustado el proyecto y quiere aportar 1000, pues también se puede, o sea, lo que quieran, ¿no? Claro que sí. Van a obtener la gente que pueda aportar algo al proyecto? Bueno, a mí, en primer lugar, me gustaría decir que se trata de una satisfacción personal. Este es el leitmotiv, creo, de los crowdfundings. Sí. Apoyar un proyecto cultural y social. Esto nos permitiría dar un paso más, como ha dicho Mónica, en esta relación que tiene la UNED con el Centro Nacional del Patrimonio Rupestre de Marruecos, ¿sí?, con nuestros codirectores Lemjidi y Humus, que son de este centro. Nos permitiría estrechar estos lazos y estos acuerdos que estamos desarrollando entre la UNED y el Centro Nacional de Patrimonio Rupestre, pues se podrían materializar en este centro arqueológico que ha comentado yo anteriormente Mónica, y gracias a la ayuda de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, pues es posible, en la plataforma Precipita, como has indicado, llevarlo a cabo. Lo que se puede obtener, creo que... Aparte de la satisfacción personal, ¿no? Bien, pues nosotros hemos pensado que lógicamente a nuestros mecenas... ¿Sí? Pues podemos... Los accionistas, que digo yo. Los, ¿no?, accionistas. Podremos darles una información de primera mano sobre los resultados. Serán unos espectadores privilegiados de los resultados de nuestros proyectos. Pensábamos elaborar un dossier exclusivo y también que puedan asistir a una conferencia que se daría en el centro en la UNED. A la que solo pueden asistir las personas que hayan aportado algo al proyecto, ¿no? Sí, y también las personas que aporten pues pueden seguirlo online desde su casa. Lógicamente, si una persona no vive en Madrid y no puede desplazarse expresamente por la conferencia, podrá también seguirla en exclusiva desde su ordenador personal. Básicamente, pensábamos en esto para los pequeños accionistas. Sí, accionistas, todo hay que decirlo, accionistas no económicos, sino accionistas culturales. Exacto. Pues si alguien ya aporta algo más, tampoco mucho más, estamos pensando que también... poder darle acceso a fotografías especialmente seleccionadas. Espectaculares. Espectaculares, que tengo que decirlo, Fotografías y reproducciones, como prefieran, numeradas, firmadas, dedicadas especialmente para ellos, que... En este caso tienen un plus, porque tenemos que decir que el responsable de la imagen del proyecto Tamanar es un fotógrafo especializado, pero además laureado. Se llama Javier Pérez González y en el año 1998 ganó el premio de Andalucía Periodismo, que por cierto ahora mismo hay una exposición que se llama La Noticia Revelada, que justamente hace un repaso a todos los premios de Andalucía Periodismo desde que se creó el certamen. Y él lo ganó en el año 98 con una soberbia foto de unos saltos de trampolín. y es el responsable de nuestra imagen, y lógicamente lo que daríamos son unas fotografías de gran tamaño de él, obviamente numeradas, con lo cual no es cualquier cosa. Además, este mismo fotógrafo, que está bastante especializado en el patrimonio, es el responsable de la fotografía del conjunto arqueológico de los Dólmenes de Antequera, que ahora mismo está presentando su candidatura para ser Patrimonio Mundial de la UNESCO. O sea que estamos hablando de, en este caso, una obra gráfica, una obra fotográfica bastante exclusiva. Y por otro lado, hay una cosa que no habéis dicho. Está claro que el mecenazgo es la satisfacción cultural, pero también hay una desgravación fiscal que no hay que hacerle. Ah, bueno, claro. Y que es bastante considerable. Yo la verdad es que no lo sabía, pero es muy considerable. Bueno, pues todo hay que tenerlo en cuenta. Hemos hablado de esta parte que es más técnica, que vuelvo a repetir, tienen que poner en Google Tamanart Precipita y el Twitter es @ptamanart y podrán ir viendo toda la actualidad en torno al proyecto. Pero bueno, también tiene su parte de anécdota, ¿no? Mucha gente se lo estará preguntando. Para muchos será el sueño desde pequeñitos, ir a Marruecos, al desierto, a excavar. ¿Cómo es ir a excavar allí? Me imagino que hará un calor tremendo, pasaréis lo que no está escrito con los todoterreno. ¿Cómo es la experiencia? Bueno, la verdad que en este sentido, sí. Estas cuestiones van formando parte de tu normalidad. Yo a veces me sitúo hace 20 años y me hubiera extrañado mucho estar en esta situación. Como te decía, llega un momento que forma parte de tu normalidad. Claro, sí. Evidentemente tenemos que ir ahora porque no podemos ir ya a partir de mayo, junio, porque hace un calor impresionante. Es una zona... No, cuando estás allí tampoco es tan difícil. Os jugáis la vida, ¿no? Bueno, el tema es que te llegas a convivir con ello y te llegas a acostumbrar a todo, pero tiene sus inconvenientes, porque, como bien dice él, nos tenemos que ir ahora porque si no el calor sería realmente insoportable, pero aún así hemos sufrido golpes de calor, tienes una acacia que apenas da nada de sombra. Yo afortunadamente he tenido la gran suerte de no encontrarme con los escorpiones, que a ver, los hay los, pero yo no sé qué va a pasar el día que por fin me topé con uno, porque están allí, dicen que hay un nido, yo afortunadamente nunca lo he visto y entonces parece que hay un peligro sordo que no lo ves. Serpientes y... que tanto me gustan a mí, sí, imagino sí, que habrá Tantán, por allí, ¿no? Sí, víboras de cuernos eran, sí. ¿No? Hay unas víboras, en la zona de Tantán especialmente, ¿no? Unas víboras de cuernos que son extremadamente peligrosas. Y la verdad es que no tomamos demasiadas precauciones. Porque, claro, desde aquí te dicen que te tienes que llevar un antídoto. Yo todo esto no lo tengo muy claro qué habría que hacer. Uh-huh. Lo que sí cada vez tengo más claro es una cosa. Que según la gente, los berebers, por ejemplo, ¿sí? van allí, los pastores. No, yo he estado en invierno, por ejemplo, y van descalzos prácticamente. O sea, la cuestión es... tener muchas precauciones. La medicina preventiva. Uh-huh. Llegar allí... No pisar donde ellos te dicen que no pises, ¿no? O sea, pisar donde pisan ellos, vamos. Exacto. No, pero aparte de pisar donde pisan ellos, ir con mucho cuidado, uh-huh. hacer ruido. Como dice mi colega Lemjidi, nuestro codirector, ellas son las primeras interesadas, las víboras, en no tener problemas. Con lo cual nunca te van a atacar. Uh-huh. Tienes que tener precauciones, mirar dónde pisas, hacer mucho ruido. Yo lo comparo un poco como si viniera de golpe alguien que está acostumbrado a vivir en el desierto y llegar a Madrid a la Gran Vía y cruzara sin mirar. Uh-huh. Evidentemente le atropellarían. Por supuesto. O sea, que lo que no tiene que llevar es el antídoto. Sencillamente mirar antes de cruzar. Seguir las normas del desierto. Que Es tan sencillo como esto, claro. Yo he ido aprendiendo estas cosas con el tiempo. Yo realmente era un niño muy miedoso y lo continúo siendo. Pero poco a poco he aprendido estas cosas. Y una vez estás allí, entras dentro de una normalidad absoluta y no piensas en estas cosas. La comparación que he hecho con la Gran Vía creo que es exacta. O sea, si tú vienes a Madrid, imagínate una persona que está acostumbrada, como he dicho, al desierto, viene a Madrid, no va a pensar en un antídoto por si le atropella un coche en la Gran Vía. Lo que tenía que hacer es mirar antes de cruzar, así eso de sencillo. Es. Yo lo cada vez lo veo más claro en este sentido. Bueno, nos estás contando la trastienda, ¿no?, de la excavación arqueológica, pero bueno, cuando termináis toda esa excavación, os vais ya al lugar de descanso, ¿qué tal son las comidas? ¿Qué tal ambiente hay en Marruecos? ¿Cómo os tratan? Pues en ese sentido está muy bien, porque es vivir una realidad diferente, porque al fin y al cabo, en el sur de Marruecos nos encontramos que se acabó el pescado durante esa temporada, son los productos de la zona que son los que dan el oasis, sobre todo comer cabra, comer oveja. ¿Tienes que llevar protector de estómago o no? No, afortunadamente somos duros de estómago, buenos comedores y bueno, y por ejemplo, a Martí, por ejemplo, le encantan los desayunos que bueno, que tú te sabes muy bien de qué son, ¿verdad, Martí? Sí, no, a mí lo que me ha extrañado, en lo que decías tú, que no hemos tenido ningún problema por cuestiones gástricas, ¿no? No, en absoluto. La comida es muy sana, porque ahora estamos en un albergue marroquí. Y allí pues comemos couscous, comemos tagine, comemos los platos típicos marroquí y son comidas muy sanas. Y como dice Mónica, yo destacaría los desayunos. El desayuno marroquí es fantástico. Se trata de pan, té o café y luego todos unos platitos con aceite de oliva, aceite de argán. También si hay aceite de oliva, seguro que está bueno. No, pero además te ponen de oliva, de argán, y luego también una mezcla que a mí me recuerda a la nocilla. Le llamábamos la nocilla marroquí. Que es una mezcla de almendra y aceite y especies y tal también. Y miel, es un desayuno pues muy energético. Yo destacaría en cuanto a la comida, aparte de porque el couscous y todo esto pues ya lo conocemos, en este sentido pues muy bien, es la cocina tradicional de allí, estamos totalmente integrados. Y hay que tomar muy pocas precauciones en este sentido. Bueno, pues ya lo han conocido a través de esta experiencia que nos han contado, la parte más científica al principio y la parte más anecdotaria, más curiosa. Perdona, final. Si me permites. Sí, sí, sí. Donde sí comemos pescado es cuando llegamos a Tantán. Sí. Cuando vamos a Azguer. Allí no, tenéis pescado. Sí, allí nos instalamos. Sí, nos instalamos en un camping que está desierto, unos bungalows que en esta época pues no hay nadie. Y allí pues comemos cada día pescado que el señor del camping compra cada día lo que encuentra en el mercado. Y son unos pescados frescos, riquísimos. En este sentido pues... Como si estuvieras en el sur de España. Sí, ¿no? Bueno, pues vamos a recordar nuevamente la página a la que pueden ustedes acceder para el proyecto. En este caso del proyecto de crowdfunding. Es muy fácil, tiene que poner Tamanart y Precipita en Google y pueden acceder directamente. También tienen un Twitter que es @ptamanart y que pueden ir siguiendo pues algunas de las noticias acerca del proyecto. También hay Facebook, tenéis otra página web también donde hay más información del proyecto, ¿no? Sí, tenemos una página web que precisamente se llama Proyecto Tamanart en WordPress y pueden consultar ahí lo que quieran. Muy bien, pues hemos estado hablando con Martí Mas, con Mónica Solís acerca de este fantástico proyecto y si quieren participar en él, pues ya eso lo hemos dicho cómo tienen que hacer. Aparte, vamos a poner las direcciones en nuestro Twitter y en nuestro Facebook. Así que a los dos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y esperamos que traigáis muy buenas noticias y que vengáis aquí ahora a contárnoslo. Pues muchísimas gracias, encantados de estar aquí de nuevo y esperemos venir pronto con resultados. Pues muchísimas gracias también por estar aquí otra vez y esperemos que continuemos estando muchas veces contigo. Muy bien, seguro que les hablaremos más veces de Marruecos y de Tamanart. Continuamos aquí en Ágora hablándoles de historia en Capital Radio. La economía despierta. Capital Radio. Aprovechando la próxima exhibición del célebre Santo Sudario, una de las reliquias más importantes de la cristiandad, Pausanias, Viajes Arqueológicos y Culturales, organiza un viaje para conocer la ciudad de Turín y su entorno. Historia, arqueología y sacralidad se combinan en este inédito itinerario para descubrir una fascinante, magnífica ciudad barroca y su rico patrimonio artístico, arquitectónico y museográfico. El camino hacia Memphis y Tebas pasa por Turín, decía Jean-François Champillion, el famoso descifrador de los jeroglíficos. En este viaje tendréis la posibilidad de visitar uno de los museos egipcios más importantes del mundo. Pero el programa incluye también un recorrido por el Monferrato, una importante zona de producción enológica recién nombrada Patrimonio Mundial de la Humanidad. No faltarán catas de vinos y visitas en bodegas entre verdes colinas, castillos e iglesias románicas. Toda la información sobre este y otros viajes, conferencias y actividades en www.pausanias.com o llamando al teléfono de la agencia 91-355-5522, repito, 91-355-5522. Pausanias, viajes arqueológicos y culturales. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Ana, ¿te gusta la música? Se llama... Me encanta. Se llama Babilonia, ¿eh? Se llama Babilonia. Estoy a punto de ponerme a bailar la danza de los siete velos aquí. Bueno, seguro que muchos de ustedes ya conocen a Ana María Vázquez. Hoy ya estuvo con nosotros la pasada temporada. Ella es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Historia Antigua y profesora titular de Historia Antigua en el Departamento de Historia Antigua de la Universidad Nacional a Distancia. Estuvo con nosotros ya hablándonos de Egipto, de Sumerio, si no recuerdo mal, y hoy hemos querido que esté con nosotros, pues por todos estos acontecimientos que están teniendo lugar desafortunadamente en Oriente Próximo, que yo digo que es una pena porque el hombre aparece en África, la historia, nuestra historia, no la de Irak, sino la historia del hombre comienza en Oriente Próximo y ahora nos estamos cargando. Y que la gente no se confunda, no se están cargando la historia de Irak, se están cargando toda nuestra historia, lamentable, Ana. El comienzo de nuestra historia, efectivamente, el libro más famoso es el que se llama La historia empieza en Sumer. Exacto. Es una de las conferencias que yo daré, que ya me han invitado para hablar de este tema, porque es el comienzo de la historia de nuestra civilización, porque influye muchísimo en el Antiguo Testamento. Uh-huh. El concepto de paraíso perdido, el árbol de la ciencia del bien y del mal, el concepto de pecado, todo esto pasa al Antiguo Testamento porque los judíos estuvieron mucho tiempo cautivos en Babilonia y entonces adquirieron parte de lo que es la cultura judeocristiana. Comienza precisamente en esta zona inmensamente grande que es Mesopotamia. Es la zona entre los ríos Tigris, que es, según lo miras de frente, el de la izquierda, el de la derecha y el de la izquierda es el Éufrates. Bueno, Ana, me gustaría que además de hablar de los yacimientos que se están destruyendo, también nos hablaras de su historia y a qué civilización pertenecieron para que la gente que desconozca la historia de Oriente Próximo se haga una idea de lo que estamos perdiendo. Y antes de nada, Ana, ¿por qué el Estado Islámico? ¿Por qué crees que el Estado Islámico destruye la cultura e historia en Irak y en Siria? Yo creo que tienen dos motivos. Y esto lo he hablado muchas veces con Florentino Portero, que es de Historia Contemporánea, el especialista en aquella zona, y hacíamos nuestros congresos en medio del pasillo, ¿no? Porque él estaba enfrente de mí. Y yo creo que tiene dos motivos, uno político, otro económico, otro cultural y otro totalmente ideológico. Pero sobre todo es lo impactante que son estas destrucciones y tienen directamente primera plana en todas las televisiones, en todos los periódicos y en todas las radios. Es decir, destruyen incluso su propio patrimonio, porque muchos deben ser iraquíes, pero lo hacen porque tienen una propaganda muy gratis, completamente gratis. Aunque hay una cosa que yo se la digo a mis alumnos, que aquello está tan machacado, y ahora os lo podemos contar porque yo los conozco todos los yacimientos, que he estado allí hace, invitada también por el gobierno iraquí en, para un congreso sobre el segundo congreso del el Zigurat de Borsipa, que dicen que es la verdadera Torre de Babel, que conocieron lo conoció el pueblo de Israel cautivo en Babilonia, y por eso hablan de la Torre de Babel. Y el problema es que es tan sumamente espectacular que estamos todo el mundo llorando, o sea, estamos llorando por Babilonia, yo la primera, y se me va... Que siempre es que lo digo, lloro, pero es que me pasa, es que no lo puedo soportar. Cuando destruyeron el museo de Irak, me puse mala, el museo de Bagdad. Me puse mala, o sea, me dio un cólico. Te iba a preguntar. Y ahora lloro. Ana se emociona porque es una persona que a nivel universitario da esta asignatura de Oriente Próximo. Además ha estado allí, es una cultura a la que ama su historia. Y te iba a preguntar, ¿qué sentías viendo esto por televisión? Porque llorando, a uno se le tiene que poner los pelos de punta al ver esto, ¿no? Estamos llorando los señores porque no se atreven a llorar, y yo porque soy una llorona, y me parece tal barbaridad porque es nuestra cuna, nuestra cultura. Es que es impresionante, es como si te pegan una patada en las espinillas, como si te violan directamente. A mí me violan de verdad, y yo creo que no estaría tan dolida como la violación que están haciendo a toda la cultura de la humanidad, porque son patrimonios mundiales, porque son además yacimientos irrepetibles. Y el problema es que aunque sea un estrato más, y yo trato de consolarme y decir no os preocupéis porque está todo muy destrozado, pues es que yo he estado allí, yo he tocado Babilonia con las manos, yo he estado en el Museo de Bagdad, yo he estado en Mosul, he estado en Nínive, he estado en Hatra, y cuando te dicen una vez más, otro yacimiento más, estamos atónitos. Yo estoy, pero el disgusto lo tengo como persona, como mujer, como profesora y como parte de una cultura que me parece una barbaridad que no lo puedo entender, es que no lo entiendo. Bueno, en primer lugar hablamos de Nimrud, una de las principales capitales de la civilización asiria. Dinos primero para que la gente se pueda ubicar un poco, aquellos que lo desconozcan, ¿quiénes eran los asirios? Pues los asirios era... hay dos opiniones. El pueblo más bruto del mundo antiguo, el que siempre se habla de los suplicios, de que les cortaban la cabeza a los prisioneros y los empalaban como si fueran pinchitos, que está en el Museo Británico, se ven perfectamente, y hay un relieve que está el rey de Asiria, precisamente en Dur-Sharrukin, en un picnic en el jardín, y en vez de colgar frutos de los árboles, lo que cuelgan son cabezas de reyes enemigos. Con lo cual eran unos burros y más brutos. Los castigos, yo siempre que hablo de una persona bruta digo, siempre se cree este que va pisando cabezas como los asirios. Y luego tienen una cosa muy divertida que siempre cuando estoy en el British y encuentro algún español, siempre les sorprendo hablando de los tanques cuesta arriba sirios, ¿sí?, que no se sabe con qué estaban movidos, porque no se ven los pies de los que están dentro debajo, pero están precisamente los asirios arrasando con su gran maquinaria de guerra directamente las ciudades que han tomado. Por un lado entran los tanques asirios, repito, he dicho tanques, además con el cañón, que no sé lo que nos cupieran o mandaran flechas, no sé lo que mandarían, pero están subiendo una cuesta, se ven perfectamente, y por el otro lado salen los cautivos, las mujeres y los niños, algunas van andando, otras van en carro, y los prisioneros atados, y están directamente colgando de las murallas los empalados, los sacrificados, los cortados en trocitos, es decir, que se habla de que a pesar de que es el pueblo más culto de todos los que conocemos en esta zona, en Mesopotamia, que posiblemente lo que tienen es la actitud disuasoria y estas representaciones, porque claro, la gente ve las fotos de que vienen estos señores que cortan cabezas, cortan el pene, porque o cortaban a los muertos por las cabezas para hacer un recuento de los que cada uno mataba, ¿sí? Y entonces se lo llevaba al general y le daban una condecoración, o le daban tierras o dinero, o les cortaban el pene, con lo cual, claro, cuando ya cortaron cabezas y vieron que mataban más cabezas de las que podían llevar, pues cambiaron lo de cortar la cabeza por el pene. Es decir, burros a decir basta. Pero se dice que es simplemente una propaganda disuasoria. Uh-huh. Y luego hacían otra cosa, que esto les costó también la vida, sobre todo cuando era el imperio neobabilónico, porque practicaban la política de la tierra quemada, de la destrucción del yacimiento, que no quedase piedra sobre piedra, y luego el desarraigo de los pueblos conquistados, como hicieron con el pueblo de Israel, que lo llevaron cautivo a Babilonia. Obviamente, para los que hayan leído el Antiguo Testamento, y siempre se lo digo a mis alumnos, me da lo mismo que sean cristianos o la religión que tengan o sean ateos, tienen que leer la maldición de Yahvé y de los profetas contra Babilonia, contra Nínive, contra la maldita Babilonia, sobre todo, que era la gran ramera, ¿no? Entonces, digamos que es la venganza histórica contra los asirios, uh-huh, lanzada por Yahvé. Pues me decía un amigo mío ayer, especialista en Biblia, anda, pues no se me había ocurrido. Digo, están malditos. El pueblo asirio está maldito por Yahvé y lo tenéis, uh-huh, en el Antiguo Testamento. Ana, la ciudad de Nimrud, ¿sabemos qué es lo que se han cargado? ¿Qué es lo que le han hecho a la ciudad? Nada, estaba hecha polvo. Es una gran ciudad que cuando se construyó, me parece que era un Salmanasar II por ahí, pues hicieron un banquete, invitaron a 50.000 invitados. Uh-huh. Las joyas que se han descubierto en las joyas neoasirias a partir del siglo VIII a.C., son espectaculares, están perfectamente excavadas y están conservadas, creo, en la plaza, en la caja fuerte del Banco de Bagdad. Esperemos que esta gente no llegue hasta Bagdad y lo destruya, ¿sí? Pero de Nimrud ya quedaba muy poquito. Yo he estado allí, quedaban los dos toros que estaban también a trocitos. Había algunos relieves. Pero Nimrud fue arrasada por los del sur, por los babilonios. Es decir, cuando hablamos de asirios o hablamos de babilonios, son todos lo mismo. Es decir, son semitas verdes, como yo los pongo en mis unidades, para no confundirlos con los sumerios, que son los más antiguos. Y el que llegaba allí no te pedía permiso, te arrasaba la ciudad y cogía a todos, los mataba, los llevaba cautivos o simplemente los desarraigaba. Y de hecho, los judíos fueron los que abrieron las puertas de Babilonia para que entrara Ciro. Y gracias a eso, los judíos volvieron a Jerusalén. Esto es la guerra de tú me arrasas, yo te arraso si puedes, yo te mato, tú me matas. Era morir o matar, lamentablemente. ¿Y el saqueo que han hecho últimamente? Sabemos, porque si no me falla la memoria y no estoy equivocado, me ha parecido ver una fotografía donde estaban golpeando los toros. Yo creo que se los han llevado casi todos. Uh-huh. En Mosul me parece que no había nada. Se podéis ver en internet, en mi blog, yo tengo puesta la biblioteca de Asurbanipal, está, ¿sí?, totalmente machacado. Y gracias a los excavadores ingleses, la gran biblioteca de Asurbanipal de 20.000 volúmenes está en el Museo Británico. Uh-huh. Con lo cual, se ha perdido poco, pero claro, se ha perdido mucho, simbólicamente, y sobre todo lo que quedaba por excavar, porque claro, no todo está excavado. No se sabe dónde están las tumbas de los grandes reyes neoasirios. ¿Están las reinas? ¿Dónde están los reyes? No hay ni una tumba, no se ha descubierto nada con los grandes tesoros, pero ni de sumerios, acadios, babilonios, de todos los personajes que están en mi libro de historia antigua, que tiene cerca de 1.000 páginas. Uh-huh. Se han descubierto 3 tumbas de 3 reinas encima, o sea, no de los importantes. Cambiando de asunto, sobre el saqueo del Museo de Mosul, hemos visto imágenes de terroristas destrozando estatuas, se habla de que son moldes algunas de ellas. ¿Esto es verdad o quieren hacernos creer que están destrozando menos de lo que realmente es? Vamos a ver, el Museo de Mosul, si había, porque no sabías, está siempre el problema. Cuando tú vas al Museo Británico y no te fijas en los cartelillos, ves que son directamente copias. Copias totalmente hechas, parecen oro, parecen... Es decir, los originales, ¿dónde está? Pues tampoco lo sabemos mucho. Porque lo que yo he visto en el Museo de Bagdad, que yo sí estuve en el Museo de Bagdad con los originales, estaba la Dama de Irak, que está en la portada de mi libro, o sea, la, que esa sí desapareció, luego la devolvieron. El gran vaso también de Irak, directamente también lo robaron, también lo destruyeron. Lo que es facilísimo de robar son los cilindros sellos, porque coges un puñado de cilindros sello y con eso vive cualquiera, cualquier familia de Bagdad vive un año entero. Luego justificas ese robo. Es que es matar o morir, repito, es que cuando invadieron Mosul, Bagdad, directamente robaron hasta las mangueras de las gasolineras, robaron todo de los hospitales, porque la gente lo que hace es rapiñar. Lo de Mosul que había, pues lo que no se llevaron los franceses, los ingleses, el Museo de Bruselas o está en Nueva York, directamente lo han arrasado. Lo poquito que podía haber, pero ya sabéis que, por ejemplo, está la polémica de que cómo sacaron a Nefertiti de Egipto, ¿no? Que la sacaron escondida. Claro, y si se han cargado a la Nefertiti, pues yo me muero, ya me abro las venas a lo largo, ¿no? Pero eso es lo que pasa aquí. Se dice, ¿no? Las vitrinas del museo estaban prácticamente vacías, algunas de ellas. Con esos objetos, pequeños y en el objetos. Mercado negro se financian los terroristas, ¿no? Yo os puedo decir que bajando precisamente de Mosul a Nimrud, me dijo un experto asiriólogo español que, estoy hablando del 2002, un año antes de que entraran los americanos, ¿sí?, que vendían tablillas de la tercera dinastía de Ur enfrente del Museo Británico por 3.000 pesetas. Madre mía. Y yo he ido después, porque voy a Londres, porque está allí mi familia, e intenté preguntar y ya me miraron mal. Es decir, que obviamente, pero claro, yo he comido en casa de alumnos míos que tienen colecciones, que estaba poniéndome mala, y yo tenía enfrente del museo, del mercado de antigüedades, estatuas de la tercera dinastía de Ur, cilindros sellos y estatuillas más antiguas de Uruk 3 y Uruk 4. En fin, siempre y hemos detrás dicho... un semáforo, detrás un sarcófago egipcio. Con lo cual, lo que va al comercio de antigüedades, pues es una barbaridad. Repito, está todo arrasado. Está sellado por el... Y entonces no se suele excavar si no puedes consolidar, pero la verdad es que el gobierno de Saddam Hussein, el palacio de Nabucodonosor II de Babilonia, ¿sí?, donde murió Alejandro Magno, pues estaba reconstruido con ladrillos impresos con el nombre de Saddam Hussein. Yo tengo las fotos, ¿no? Con lo cual te das cuenta por qué son inmortales. Y cuando subí al Zigurat de Borsipa, lo que yo iba pisando era ladrillos sellados con el nombre de Nabucodonosor II, que me daba ganas de volar para no pisar aquello, ¿no? Bueno, Ana, hay otro de los yacimientos también que ha sido pues víctima, ¿no?, de todos estos vándalos, es Hatra, una ciudad que ha soportado el embiste de los romanos, que ha aguantado y que ha aguantado a los romanos, y a nosotros no nos aguantan, nos lo hemos cargado. Qué horror. ¿Cuál es el origen de esta de la ciudad? ¿Cuál es su historia? Hatra está en mitad del desierto, es una de las grandes ciudades que frenaron al Imperio Romano en la línea del Éufrates, el Imperio Parto. Roma no pudo pasar, frenó a Trajano y frenó a Marco Aurelio. Y tenía grandes murallas. Lo que está bastante derruido, pero ¿qué pasa? Que ya no es de la época asirio-babilónica de anterior de Alejandro Magno, y las civilizaciones romanas posteriores no han destruido tanto, porque Hatra es de época seléucida, de los herederos de Alejandro Magno, y fue un gran reino árabe, que es curiosísimo, igual que lo fue Palmira, Y, repito, resistió el envite de las regiones, de las legiones romanas de Trajano y de Septimio Severo. Y luego ya la abandonaron porque, de hecho, ya vinieron los sasánidas, que es el imperio siguiente que se hace con todo el gobierno de esta zona. Uh-huh. Para los que no sepan historia, eso es un lío, me equivoco hasta yo. Pero, claro, porque son asirios, babilónicos, son lo mismo. ¿Sí? Unos son del norte, otros son del sur, pues como la diferencia entre los de Bilbao o los de Sevilla, babilonios eran los del sur y los asirios son los del norte, que están más al norte de los babilonios, ¿no? Pero son todos semitas, hablan una lengua semita. Pero esto ya es de los herederos de Alejandro Magno y era un imperio greco lo que sea, porque está muy mezclado. Es decir, Seleucida es de un heredero de Alejandro Magno, macedonio, ¿sí?, de cultura griega y con mezcla de los dioses mesopotámicos, que tenía el templo de Alá, tenía el templo, me parece que de Asur, que lo he apuntado por aquí, tenía el templo de Nergal, tenía el templo de la diosa Siria. Es decir, y esto es de una época más moderna a esas destrucciones masivas de asirios y babilonios, y quedaba muchísimo, quedaba muchísimo. Y claro, el que destruyan yacimientos destruidos, dice, pues vale, pero que se carguen los templos de Atargatis, los templos de Nergal, que además estaban casi perfectos, eso es la mayor barbaridad que yo he visto en mi vida. Eso no estaba reconstruido, eso no estaba, porque además de la época persa y seleucida no queda nada. A mí me llevó me empeñé en ir a Seleucia del Tigris y me llevaron por pesada, me llevó el taxista de la misión italiana en Bagdad. Me dijo, si no va usted a encontrar nada, quiero ir. Me puse como los niños pesados, ¿sí?, fui, y cuando llegué allí dije, pues es que no hay nada. Es un prado con ovejas. No hay nada, porque lo que excavan lo han tapado. Pero directamente, al estar arrasado, tiene tanta importancia Hatra porque estaba muy bien conservado. Muy bien conservado. Pérdidas, pues incalculables, porque lo que está sacado y está consolidado y está en los museos que han expoliado, entre comillas, la gente cuando se mosquea porque los excavadores llegan al British y ven los tesoros asirios, sumerios, acadios, llegan a Berlín, esta parte de los tesoros, la puerta de Istar de Babilonia es una cosa que hay que explicar también porque no está en Berlín. La puerta de Istar de Babilonia es de ladrillos y está en Babilonia, ya tengo yo el lío. Te estoy viendo la cara de susto como diciendo, Iba, que no está lo que yo creía, está en Babilonia. Lo que pasa es que le han quitado el alicatado del cuarto de baño, queda lo que son las paredes de ladrillo, y el alicatado está en Berlín, reconstruido, pero te encuentras leones de Istar, el Mojusu de Marduk y el toro de Adak. Te encuentras que están repartidos por medio mundo, porque están en Estambul, están en, ¿dónde los he visto yo? En Múnich, están en el Louvre y está también en Estados Unidos, en el Metropolitan y en el Museo Británico. Es decir, Babilonia, el alicatao, está despiezado. Lo que no hicieron fue llevarse la puerta de Istar. ¿Me explico? Sí. Que está allí, la he visto yo y constato, y esto no se suele saber. Se cree que está allí la puerta de Babilonia. No, incluso la puerta de Babilonia que yo tengo en mi blog metida, que yo tengo la foto porque me la saqué, es artificial, construida también porque Saddam Hussein quería construir un parque temático. Y entonces reconstruido, claro, la tienen los de Berlín, no se la voy a quitar, pero lo que sí se conserva es la vía procesional que todavía tienen el bitumen por donde pasaba el Festival de la Kitu. Con lo cual, cuando pisaron los soldados americanos, yo también me llevé bastante disgusto porque eso era suelo original del siglo VII a.C. Vaya. Bueno, el otro día me mandabas, Ana, una noticia terrible, y eran unas palabras del rey Abdalá de Jordania. Afirmaba que la respuesta al Estado Islámico tiene que ser unificada y la califica de Tercera Guerra Mundial. ¿Qué te parece todo esto? ¿Tiene solución esto, todo esto que está ocurriendo? No la tiene. Yo, en mi opinión, hay un problema, vamos a ver. Esto contado por gente del Líbano y por gente de Jordania, si desestabilizan, con permiso de Florentino Portero, que siempre lo hablamos, el dinero de los libaneses, me contaban a mí los libaneses, que está en la banca de Jordania. Uh-huh. Por eso, el hombre fuerte en estos momentos, yo creo, que es parte de la monarquía hashemita. Entonces, cuando Abdalá dice esto en serio, es que está acongojado. Está acongojado porque el próximo Oriente es un tablero de ajedrez. Ayer leía también una noticia de una corresponsal en Beirut, ¿sí?, que hablaba de que la milicia que resiste en Siria está dirigida por un general iraní. Uh-huh. Está metida Rusia, ya que ellos son polvorín. Claro, porque yo hace poco tenía una conversación y me decían, no, es que estas personas ya no entienden, o sea, no razonan. Es imposible llegar a un acuerdo con ellos, o ellos o nosotros. No, claro, vamos a ver. El que haya leído el Corán, y yo tengo el privilegio de haber estudiado 2 años de árabe en la Universidad Complutense con el profesor Martínez Montávez, que nos hizo leerlo, no solamente nos daba lengua y cultura árabe, sino que tuvimos que leernos el Corán varias veces. Y el Corán hace lo que otras muchas religiones. Yo no defiendo a nadie, yo soy una historiadora y soy una un notario. Uh-huh. Pero muchas civilizaciones han arrasado, muchas civilizaciones han matado, y se han matado en nombre de muchísimos dioses. Recordemos mis brujitas. Uh-huh, totalmente. Entonces, claro, el problema es que a estos señores que tienen esta religión que está anclada, no han evolucionado en la época de Mahoma, y el Corán dice matar a los enemigos y destruirlos. Si lo manda su Dios, lo están haciendo. Para ellos es legal. Uh-huh. Y estoy diciendo una barbaridad. Pero, repito, leeros la implantación. Es una barbaridad. Y repito, me vais a apedrear por todos los lados. Y va a haber muchas protestas. Pero leeros, cuando yo en clase os mando, leeros la toma por los judíos de la tierra prometida, cuando Yahvé dice a sangre y fuego matar a hombres, mujeres y niños. ¿Me explico? Uh-huh. No dejéis nada vivo. Hombres, mujeres, niños, ancianos, niños de pecho, a los corderos, a las ovejas, a los animales, a arrasar. Estamos hablando de unos pueblos tremendos. ¿Me explico? ¿De qué estamos hablando? Nos van a tirar piedras luego, ¿eh? Me da lo mismo. Yo tengo el Antiguo Testamento. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que obviamente aquello era otro contexto. Estamos hablando de hace 2000 años. La cuestión de lo que era la implantación o la toma del pueblo palestino, del pueblo judío de Israel, ¿no? Pero claro, uno piensa que estas cosas efectivamente se han matizado al evolucionar. El problema que me contaban a mí los expertos en la época moderna es que este pueblo del Corán no ha evolucionado y todavía están en la época medieval. No se puede matar por una religión, no se puede matar por una cultura, no se puede matar. Me parece una barbaridad, porque la vida humana, que también cuando yo lloraba hace años cuando destruyeron el museo de Bagdad, me decían, es que usted es una, no sé, me insultaban, porque usted no llora por los niños. Yo, ¿cómo no voy a llorar por los niños? Yo estaba jugando con ellos en el Museo de Bagdad, en la tumba de Sherezade, en subiendo a Nínive. Estoy loca por los niños iraquíes, por los kurdos, que son guapísimos. Pero estamos mejorando lo presente. Pero, obviamente, es una tierra mártir. Y a mí me daba mucha pena cuando venía una viejecilla y me decía, me ponía la mano y me decía, Madame, Bueno, disculpadme, porque es horroroso. Me decían, Madame, I am Christian. Y me acuerdo de ellos y no os podéis imaginar lo que es el dolor de ese pueblo, que son pueblos mártires, pero desde hace 4.000 años. Es que llevan 5.000 años así, que te mato, me matas. Es impresionante, de verdad. Bueno, nosotros... Que están quemando a los cristianos, que los están... Que están tirando, es que son tales barbaridades. Hablamos muchas veces de los conflictos de hace muchos años y lo tenemos mucho más cerca de lo que nos pensamos. Es tremendo, de verdad, disculparme, pero es que no puedo. Bueno, Ana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se emociona muchísimo hablándonos de todo esto de historia y de humanidad. Me da mucha pena por todos los iraquíes, que son un pueblo maravilloso. Y además decían, no van a poder con nosotros porque somos el primer pueblo del mundo. Los primeros que Dios creó somos cristianos. Hay 17 iglesias asirias, todavía existen los asirios. Y decían, y no pueden con nosotros porque llevamos bigote. Somos los más machotes del mundo. Bueno, Ana, oye, te llamaremos para seguir hablando de estas cosas tan interesantes que nos cuentas. Para seguir llorando por Irak, no, de verdad, porque lo pasó muy mal. Hablaremos en positivo. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias y un abrazo a todos, por favor. Y ojalá no tengamos que seguir diciendo que han vuelto a destruir más yacimientos en Oriente Próximo y en cualquier otro sitio. Nosotros continuamos aquí en Ágora, en Capital Radio. Hoy el que ha hablado es el guionista de la película más taquillera del año pasado en España. ¿Recuerdas cuál fue, no? Tuvo que ser... Ocho apellidos vascos. Bueno, pues ha dicho... Estaba pensando en el... ¿En cuál estabas pensando? Sí. Bueno, ahora la película más taquillera de la historia, en todo caso. Y no me sale el título de la película. Vaya, hombre, qué rabia me da esto. Estaba pensando, Fernando León de Aragona, ¿cómo se llama su película? Pues ha hecho muchas películas, pero ahora mismo tampoco sé decirte cuál es el título de Fernando León, de la última película de Fernando León. Esto es Capital Radio, menos mal que hablamos de economía y no hablamos de cine, porque íbamos buenos. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ahora le preguntaremos a Irene Aguilar de qué se trata. Irene, buenas noches. Buenas noches. Y por cierto, que queremos decirlo, como hasta el próximo sábado no vamos a tener programa y contacto con todos ustedes, y esta señorita que tengo aquí a mi lado cumple años el próximo viernes, pues que le queremos felicitar y tirarle de las orejas radiofónicamente. Bueno, muchas gracias. No te tiro de las orejas porque si no te quito los cascos y estamos aquí hablando mejor, en la radio. Mejor, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas felicidades. Y ahora eso sí, llega el momento de la crítica literaria. Lo primero, cuéntanos de qué música se trata la que estamos escuchando y qué relación tiene con el libro. Pues esta es una canción que se llama Si me quieres escribir, de Rolando Alarcón. Hay más versiones y fue una canción muy, muy popular durante la Guerra Civil Española, ¿no? Y bueno, como de hecho muchas relaciones tuvieron que mantenerse por carta, pues de ahí el título, ¿no? Y viene muy a cuento con el libro de hoy, que se llama La ambulancia, una historia de amor en el exilio. Está escrito por Xavier Molins. ¿Sí? Y pues habla de una historia de amor durante la Guerra Civil Española, más concretamente en Barcelona y Francia. Si cualquiera quiere adquirir esta novela, no es que sea demasiado fácil, ¿qué tiene que hacer? Claro, es un libro que ya de por sí es especial porque no tiene editorial. Fue un proyecto que se llevó a cabo gracias a un micromecenazgo, ¿no? Y a 300 personas que colaboraron a través de la web www.bercami.com. Pero se puede adquirir en papel o en formato ebook a través de la web www.lavueltaalmundo.net. sea, que ahí se puede esas son las formas de... Luego lo volvemos a repetir. Bueno, ¿por qué es interesante este libro, Irene? Bueno, pues porque de entrada es un libro que contribuye a la memoria histórica de España, ¿no? Y además revive quizás algunos pasajes de la Guerra Civil que otros libros no han comentado tanto, ¿no? Por ejemplo, pues los campos de trabajo en el sur de Francia, ¿no? Los que en los que acabaron muchos republicanos del norte de España, ¿no? Se tuvieron que exiliar y acabaron en un campo al sur de Francia en unas condiciones, pues bastante nada favorables. Nada favorables, no. Se cumple una promesa que le hace a su abuela, su libro, como dices tú, muy humano, ¿no? Exactamente. También es interesante porque en este caso Xavier Molins pues tuvo unas conversaciones con su abuela poco antes de que muriera ella, en las que ella pues le cuenta toda la historia o prácticamente toda la historia del libro, y él le promete que escribirá un libro sobre ello. Y le dice, bueno, que nos vemos pronto para que me des más detalles, pero la abuela, entre tanto, se muere entre un viaje de Xavier. Por cierto, que quería hacer un apunte, a colación de lo que estabas diciendo antes, sobre los campos de trabajo, que ahí teníamos mucho prestigio los españoles, que estaban en el propio campo, incluso empezaron a enseñar y a formar a la gente, y teníamos mucho prestigio. Sí, de hecho, el protagonista masculino de este libro obtuvo varias cartas favorables de comandantes franceses, o sea que sí, también se ganó su nombre ahí. Bueno, y ya en cuanto al estilo de la escritura del libro, ¿qué ritmo tiene? Bueno, en cuanto al libro en sí, es un libro que está muy bien estructurado. Tenemos pues tres partes muy marcadas, ¿no? La preguerra, la guerra y la posguerra, con un capítulo inicial o unas líneas iniciales de los sucesos históricos que iban pasando, ¿no? Por los bombardeos en Barcelona, la caída del general Mola, la subida de Franco al poder. Para mi gusto, yo creo que no debería haberse separado tanto esta primera página con los hechos de la novela, porque el objetivo es un poco fusionar ambas, ya que ambos son historias reales, ¿no? Los hechos, ¿sí?, y la historia. Entonces, al separarlos tanto, para mi gusto, tenemos tendencia a pensar que, bueno, nos están contando un libro muy bonito, pero que no sucedió en este contexto. Y no, la novela está basada en una historia real, en la historia de Filo, la abuela de Xavier. Bueno, es un libro que es didáctico, con el que vamos a aprender mucho, pero también nos va a entretener, ¿no? Exactamente, porque como es histórico, pues nos desvelan los sucesos, los personajes, las fechas claves de la Guerra Civil, pero a la vez nos cuentan cómo Filo se enamora de Salvador, cómo tiene que superar pues todas las barreras de la guerra civil, además de las barreras que ya ponían de por sí las familias por aquel entonces, ¿no? Bueno, ¿y qué nos cuenta el libro? Pues cuenta la historia de Filo, que vive en Barcelona, y a sus 15 años se enamora de Salvador, con tan mala suerte de que estalla la guerra civil y Salvador es llamado a filas. Bueno, la suerte y la desgracia es que él nunca tiene que empuñar un arma porque es teniente de sanidad, pero se ocupa de recoger los cuerpos de los soldados heridos, con lo cual tiene que estar siempre en primera línea de fuego, a pesar de todo, con su ambulancia. De ahí el título del libro. Y bueno, consigue permisos para volver a Barcelona. Entre tanto, Barcelona la bombardean por todos los lados. Filo tiene que ocuparse de la fábrica de su padre. Acaba casándose con Salvador, pero bueno, tienen que exiliarse. Bueno, es un drama horroroso, muy humano, pero con unos sucesos terribles. Y está escrito en tercera persona. Sí, está escrito en tercera persona. Aquí, de nuevo, mi sensación es que los hechos de por sí que describe el libro son tremendos, pero la descripción de sentimientos y sensaciones de los personajes, no sé si por la tercera persona o por qué, para mi gusto, están escritos con poca profundidad. No sé por qué, pero yo buscaba una descripción más detallada de las sensaciones, sobre todo en los momentos más dramáticos de la historia. No quiero desvelar mucho porque... Que lo descubran los oyentes. Exactamente. ¿Y los puntos fuertes del libro? Para mí, sin duda, la última parte, con una sorpresa que hay al final del libro, que son unas fotografías. Lo voy a dejar ahí. Fíjate lo importante que es el marketing, que yo, este libro ya con ver la portada me apetecería leerlo. Sí, la portada es muy bonita y la historia es muy bonita, es muy romántica y muy dura. pero merece la pena, el libro merece la pena. Bueno, pues vamos a recordar cómo puede adquirir la gente este libro. Pues lo pueden adquirir a través de la web www.lavueltaalmundo.net y lo tienen en formato ebook o en formato papel. Bueno, pues también si quieren ver cómo es la portada y con eso ya van a tiro hecho, pues ahora vamos a subir unas, ya están en las redes sociales, las fotos de Irene con el libro, como hacemos cada semana. Irene, muchísimas gracias. Gracias a ti. Te esperamos la semana que viene con otro libro y en un ratito con las efemérides. Perfecto. Continuamos aquí en Ahora en Capital Radio. Para recordar memorias. Capital Radio cumple su primer añito. Capital Radio es una realidad gracias a los miles de personas que nos escuchan cada día en España y en el mundo. Gracias a las empresas que confían en nosotros para ofrecer sus productos y servicios. Felicidades. Zorionak. Felicitas. Congratulations. Felicitación. Chuhe. Gracias por dejarnos formar parte de tu vida. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. Vamos a transitar un terreno muy lejano desde donde nos encontramos, pero sabemos que allí también tenemos oyentes y les vamos a mandar un afectuoso saludo. Hoy cruzaremos el charco hasta llegar a Colombia. Allí nos espera Rafael Uribe y todo lo referente a la Segunda Guerra Mundial, no es eso, todos los artículos que tiene nuestro invitado de hoy. Todo lo referente a la Guerra de los Mil Días, conflicto que tuvo lugar entre 1899 y 1902. Para ilustrarnos de todo este asunto tenemos a Javier García de Gaviola, él es abogado y habitual articulista de diversas revistas de historia. Javier, buenas noches, encantados de estar contigo en Ágora. Hola, buenas noches, David. Bueno, Javier es autor del artículo La Guerra de Gabo, La Guerra de los Mil Días, que está dentro de la nueva revista Clio, la número 161, nueva revista Clio, que además de este artículo citado tiene otros temas como Masonas y Librepensadoras, La Danza Macabra en la Edad Media, Santa María de Bonaval o especial Quinto Centenario de Santa Teresa y la Inquisición, entre otros artículos. Además, Clio también ha sacado un número especial de biografías militares de la Segunda Guerra Mundial. Todo ello lo van a encontrar, ¿dónde? En la nueva revista Clio. Y ahora sí, nos centramos en la Guerra de los Mil Días. Javier, antes de meternos con este asunto, para que lo entienda la gente que hablábamos fuera de micrófono, que es un tema un tanto desconocido, ¿quién era Rafael Uribe Uribe? Hombre, Rafael Uribe Uribe es un personaje muy interesante y además es un personaje que ha trascendido la historia y ha pasado a la literatura. Uh-huh. Porque, bueno, Gabriel García Márquez, en sus obras Cien años de soledad, cita un personaje que es el coronel Aureliano Buendía. Y este coronel es sin duda Rafael Uribe Uribe. Habla de un militar con un bigote negro, moreno, de una mirada intensa, nariz aguileña, y que participó en 30 y pico levantamientos contra el gobierno y fracasó en todos ellos, ¿no? Y en el último firmó la paz de Neerlandia. Y entonces este personaje es Rafael Uribe Uribe, porque él fue quien firmó la paz de Neerlandia. Uh-huh. Y además se habla, García Márquez habla mucho de las proezas militares de este Aureliano Buendía, y prácticamente el principal héroe de Colombia en el plano militar es este Rafael Uribe Uribe, ¿no? Que consiguió victorias en batallas, incluso una de ellas con una docena de hombres consiguió dar la vuelta a una derrota que era inminente, ¿no? Entonces, uh-huh, por eso, de ahí el título de la Guerra de Gabo, ¿no? De la Guerra de García Márquez, porque este Rafael Uribe Uribe, este líder de los liberales, es el personaje oculto que se esconde tras Aureliano Buendía, ¿no? Bueno, ahora vamos a profundizar en este asunto. Pero antes, hasta el año 1899, que es donde comienza el relato, Colombia había sufrido varias guerras civiles, ¿no? Sí, la verdad es que Colombia prácticamente desde la independencia tiene un periodo de guerras civiles tremendo, ¿no? En primer lugar, la guerra contra España, la guerra de la independencia es una guerra civil, la guerra de 1819, bueno, empieza en 1810 y dura prácticamente 9 años. Sí. Y luego después hay otras guerras civiles porque Colombia, en aquel momento era la Gran Colombia cuando consigue la independencia, y parte de ella eran Venezuela y Ecuador, entonces hay otra rebelión. Y Colombia se ve amputado de Venezuela y de Ecuador y se queda pues más o menos en lo que son las fronteras actuales de Colombia con Panamá. Uh-huh. Y después, a partir de ese momento, hay un conflicto entre liberales y conservadores que dura pues hasta 1899, donde hay 7 guerras civiles, ¿no? Por definir el modelo de gobierno que querían darse los colombianos, o un modelo federal o un gobierno centralista, ¿no? Entonces hay 7 guerras civiles hasta que el tema queda zanjado por la Guerra de los Mil Días, ¿no? Que es la más sangrienta y la más terrible de la historia de Colombia. Bueno, en este año, 1899, decía yo que comenzaba nuestro relato. ¿Qué diferentes facciones políticas van a surgir? Sí, bueno, al principio este conflicto es una lucha entre liberales y conservadores. En anteriores guerras civiles, estos dos grupos de poder eran los que estaban luchando por la vía de las armas, no solían acatar el resultado de las elecciones y producían levantamientos. ¿Sí? Para defender el modelo de gobierno que ellos querían imponer, ¿no? Y luego surge un político liberal que se llama Rafael Núñez, que lo que hace es fusiona a los conservadores moderados y a los liberales moderados y crea un tercer partido, que son los nacionales, ¿no? Entonces, desde Rafael Núñez, son los nacionales los que están en el poder y, de algún modo, comparten gobierno con los conservadores. Y a la facción liberal la dejan de lado. Le consienten una mínima representación parlamentaria, pero no le dan prácticamente ni voz ni voto y la acosan permanentemente. Entonces, esta última revuelta es un intento por parte de los liberales, dirigidos por varios políticos y militares, entre ellos Rafael Uribe Uribe, para intentar que los liberales tengan cabida en la escena política de Colombia, ¿no? Uh-huh. Bueno, todos los grupos que se levantaron, de alguna forma, y lo explicas en el artículo, fueron aplastados, menos el conocido como Departamento de Santander, ¿no? ¿En qué consistió? Sí, bueno, la revuelta estuvo muy mal organizada. Estalló en todo el país, pero eran unas partidas, a lo mejor, pues casi de bandoleros, ¿no? Pequeños grupos armados que las fuerzas del gobierno pues prácticamente desarmaron. Sin embargo, la provincia de Santander es una provincia muy, muy extensa y está cercano, está en el centro nordeste del país y está cercano a Venezuela. Entonces, debido a sus condiciones de relativo aislamiento, pero a la vez buena conexión con Venezuela, ahí las partidas armadas de los liberales consiguió asentarse, ¿no? Mientras ¿sí? que los del país fracasaron. Además, en Santander había una tradición liberal mucho más profunda que en el resto del país, ¿no? Entonces, es donde se forman los primeros ejércitos liberales que van a luchar contra los conservadores. Y paralelamente habría que hablar también del ejército del norte, ¿no? El ejército del norte, bueno, hay dos ejércitos del norte, hay varios ejércitos del norte en esta guerra, ¿no? El ejército del norte, por un lado, es el ejército que los conservadores mandan para intentar aplastar el levantamiento de los liberales en el departamento de Santander. Los liberales reaccionan formando varias agrupaciones que les dan unos nombres muy rimbombantes, pero a lo mejor hablamos de 1,000 o 2,000 hombres, la mitad armados con machetes, ¿no? Pero uno es el ejército del norte, otro es el ejército del sur, otro es el ejército del departamento unido del Santander y Boyacá. Bueno, son uh-huh. diferentes nombres, pero al final habrá un ejército del norte liberal que se enfrentará, un pequeño ejército del norte liberal que se enfrentará a un gran ejército del norte conservador que conseguirá derrotarle, y este ejército pequeño liberal mandado por Uribe se unirá a otras facciones para formar un grupo más sólido e intentar imponerse a los conservadores. Hablabas de había algunos grupos, ¿no?, que simplemente estaban armados con machetes. ¿Los liberales tenían mucha diferencia a nivel logístico con respecto a los conservadores? Bueno, evidentemente una tropa gubernamental tiene siempre esa ventaja frente a un grupo de rebeldes, ¿no?, que en teoría cuenta con mayores suministros, con municiones, con artillería, con ametralladoras, por ejemplo, que es una de las grandes armas que se utilizan en esta guerra. ¿Sí? Mientras que los liberales, pues prácticamente es gente que consigue las armas de los cadáveres o los heridos de los conservadores que vencen, y el resto son gente armada con machetes o con rifles de caza, ¿no? Entonces, evidentemente, hay una gran desproporción. De hecho, uno de los grandes problemas de los liberales, desde 1898 hasta prácticamente mayo de 1900, es intentar armarse, ¿no? De hecho, más tarde llegará un general liberal pero muy conservador, paradójicamente, que no hará ningún movimiento ofensivo, porque lo que intenta es acumular fusiles y armamento para poder intentar batirse cara a cara con los conservadores, con armas en igualdad de condiciones, ¿no? Pero mientras la mitad de los liberales son tropas armadas con fusiles de caza o con machetes, uh-huh. con lo cual tienen todas las de perder, a menos que consigan usar el ingenio para compensar esas debilidades, ¿no? Y luego hay un puente colgante que va a jugar un papel importantísimo en el conflicto, ¿no? ¿Qué ocurre en ese puente? Sí. ¿Y de qué puente se trata? Sí, es el puente de Peralonso. Es un puente colgante, bueno, para que los oyentes se hagan una idea, es como el típico puente sobre el típico puente de las películas de Indiana Jones, un puente de cuerdas que cruza, pues, a lo mejor un barranco con un río al fondo. Ese es el puente colgante de Peralonso. A un lado de ese puente está el ejército conservador. El que siempre se pelea alguien, ¿no? El que siempre se pelea alguien en todas las películas y al final mueren todos menos el protagonista, ¿no? Pues esto es algo parecido. El ejército conservador está a un lado de ese puente. El ejército liberal ha tenido que abandonar Cúcuta porque no tiene, es su capital, Cúcuta, que está conectada por Venezuela. Y el ejército liberal ha tenido que abandonar Cúcuta porque no tiene municiones para poder luchar con los conservadores. Entonces intenta dar un rodeo y cruzar por el sur y rodear al ejército conservador, pasando por el puente de Peralonso. Lo que pasa es que los conservadores se dan cuenta y se trincheran en el puente de Peralonso. Los liberales atacan, intentan tomar ese puente, pero no hay manera de tomarlo, ¿no? Entonces es aquí cuando Uribe, pues a una hora, pues, como del sopor de la siesta, que están los bandos agotados y con un calor tremendo, pues resulta que este hombre coge una docena de soldados y se lanza sin previo aviso, sin apoyo de artillería ni fuego de ningún tipo, se lanza por sorpresa a cruzar el puente. Entonces los conservadores, cuando le observan, le fríen a balazos. ¿Sí? Curiosamente, Rafael Uribe es el único herido de este ataque, pero consigue llegar al otro lado con sus 11 hombres, toma unas casetas que estaban al otro lado del puente, aguanta ahí los ataques de los liberales y de los conservadores, perdón, y detrás viene todo el ejército liberal que consigue cruzar el puente y desborda a los conservadores y les derrota, ¿no? Entonces la batalla famosa de Peralonso, que los colombianos la conocen muy bien porque es un hecho de armas, pues es una batalla que fue dada la vuelta, pues, por una docena de soldados dirigidos por Rafael Uribe, ¿no? Por este hombre. Bueno, y tras esta victoria de Uribe, ¿cuál sería el segundo paso? Bueno, el segundo paso, claro, el ejército conservador ante esta victoria intenta organizar un contraataque y manda dos columnas para intentar atrapar en medio a los liberales. Entonces lo que hacen los dos principales generales liberales, que son Herrera y Uribe, es intentar atacar a cada una de esas columnas por separado, ¿no? Pero Uribe además añade una argucia, que es imprimir panfletos diciendo que una de las columnas conservadoras ha sido ya derrotada, ¿no? De modo que la columna conservadora más fuerte, en lugar de acelerar su marcha para intentar socorrerla, lo que hace es todo lo contrario, ¿no? Ralentiza su avance. Y entonces esto lo aprovechan Uribe y Herrera para destruir por separado ambas columnas, ¿no? Y una de ellas es muy interesante porque Uribe se lanza al galope con 70 caballos para intentar atacar una de las columnas conservadoras, que estaba formada por 700 soldados. ¿Sí? Y cuando está a punto de llegar al campamento se da cuenta de que son demasiados para él. Entonces lo que hace Uribe es se quita la escarapela de colorada, que era la escarapela, el crespón que llevaban los liberales, y lo que hace es entra directamente en el campamento de los conservadores y se te pasa por un general conservador. Entonces, cuando el conservador le saluda a ver quién es, pues directamente Uribe se acerca a él, le da un abrazo y le dice: daos preso, soy el general Uribe y estáis rodeados por mi ejército, ¿no? Entonces el general conservador se queda asombrado y rinde sus tropas, ¿no? Lo que no sabe es que ha rendido su ejército a una fuerza que es 10 veces menos numerosa, ¿no? Bueno, la batalla de Palo Negro es la batalla más sangrienta de la historia de Colombia, pero, como se comenta en el artículo, no ha sido analizada correctamente. Sí, la batalla de Palo Negro, los colombianos la han descrito de forma como muy trágica y muy dramática, como un choque frontal sin ningún tipo de sentido, sin maniobras, donde lo que imperaba era la testosterona, ¿no? El choque a machetazos, a disparos, sin ningún tipo de estrategia. Y este análisis no es correcto. Lo que pasó en realidad es que el ejército liberal intentó tomar Bucaramanga, que era la ciudad más importante del departamento de Santander, y el ejército conservador se atrincheró allí para intentar que los liberales no pudieran tomarla. Entonces lo que hicieron los liberales fue intentar dar un rodeo por un flanco y tomar la ciudad por otro lado. Lo que pasa es que los conservadores se dieron cuenta, los dirigía un general, el general Pinzón, que ha sido un poco menospreciado, pero es un general, yo entiendo que un general muy capaz y muy hábil. Uh-huh. Pinzón descubre ese intento de flanqueo y lo que hace es desplaza tropas a su flanco para intentar cortar ese avance lateral. Entonces, es en ese movimiento de flanco cuando se producen los tan mencionados choques frontales, ¿no? Que no fueron tales, fue un intento de envolvimiento del frente conservador que dio lugar a una batalla de choque para intentar impedir ese envolvimiento, ¿no? Bueno, vamos pegando pequeños saltos, pueden ampliar toda la información en este reportaje, porque va a haber unos días que son el 11 y el 12 de mayo, van a ser unos días decisivos para este conflicto, ¿verdad? Sí, el 11 y 12 de mayo son los principales días de lucha en la batalla de Palo Negro, ¿no? Este, cuando el general Uribe y otras tropas liberales intentan bordear el flanco conservador, pues se realizan una serie de asaltos entre diferentes colinas que defienden las posiciones de ambos bandos, y una serie de ataques y contraataques, algunos de ellos incluso a machete, y el general Pinzón hábilmente lo que hace es ir mandando tropas desde Bucamaranga hacia su lado izquierdo, que es donde se estaba produciendo el intento de envolvimiento del general Uribe, y con esas tropas y sucesivos refuerzos va conteniendo los ataques de Uribe, ¿no? Luego, a su vez, los liberales van mandando más tropas, pero los conservadores también, hasta que se produce un impasse, ¿no? Los liberales no pueden seguir avanzando y los conservadores les han contenido, ¿no? Entonces ya es el momento decisivo de la batalla de Palo Negro y de toda la guerra, porque el ejército liberal al final eran 7.000 soldados frente a 11.000 y pico conservadores, con lo cual lo tenía muy difícil, ¿no? para derrotar a los conservadores, y estos eran medianamente hábiles, ¿no? Y general Pinzón, el general conservador, era bastante hábil, ¿no? Un general no brillante como Uribe, pero un general que sabía su oficio y que maneja sus medios de la mejor manera posible para parar a Uribe, ¿no? Bueno, los choques de estos días van a dejar exhaustos a los ejércitos, y terminaría tiempo después, todo esto iba a terminar con Uribe en el exilio. Sí, porque después de estos choques, ambos bandos quedan agotados, ¿no? Como has dicho, y se producen 10 días en los cuales las tropas quedan en el frente, tiroteándose. No se producen más combates, como algunos historiadores o articulistas colombianos dicen, sino simplemente se produce una especie de acción de escaramuzas y de mantener el frente. Y ya a finales de mayo es cuando ya Pinzón congrega todas sus tropas y consigue envolver el flanco de los liberales, y los liberales tienen que emprender la huida. A todo esto, Rafael Uribe era uno de los 5 generales principales del ejército liberal, pero él no es el comandante en jefe, ¿no? El comandante en jefe es otro general, el general Próspero Pinzón, que es un general mucho más tranquilo, es muy poco agresivo y no sabe utilizar bien los recursos que tiene en sus manos, ¿no? Lo que hace Pinzón es intentar replegarse al norte para proteger su ciudad. Utiliza un camino de selva terrible donde la mitad del ejército queda diezmado por las enfermedades, y cuando resulta que descubre que el general Pinzón, el general conservador, está intentando tomar su capital, da la vuelta e intenta él a su vez tomar Bucamaranga, con lo cual, al dar la vuelta de nuevo, su ejército se disuelve por las enfermedades, y finalmente cuando ya llega de nuevo a Bucamaranga se encuentra con que el general Pinzón ha dado la vuelta y le está de nuevo esperando, ¿no? Con lo cual el ejército se disuelve y los generales Herrera y Uribe pues acaban huyendo para no ser aniquilados y capturados. Y desde que están en el exilio en adelante, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre, claro, la guerra cambia radicalmente, porque hasta entonces era un conflicto entre grandes ejércitos, ¿no? Al menos grandes relativamente para lo que es Colombia, ¿no? Después de esto se convierte la guerra en una especie de guerra de guerrillas, con pequeños intentos liberales de invadir Colombia pues por diferentes puntos, ¿no? Hay acciones en el río Magdalena, que es la principal arteria de comunicaciones que comunica Bogotá con el Caribe. ¿Sí? Hay acciones también pues en la frontera con Venezuela, porque el gobierno venezolano, que es liberal, apoya a los liberales colombianos e intenta de algún modo cambiar el gobierno conservador colombiano. Hay acciones también por la frontera de Ecuador. Y también hay acciones en la zona de Panamá, ¿no? Donde curiosamente los liberales panameños, mientras que los liberales en el resto de Colombia son derrotados, los liberales en Panamá consiguen triunfar, ¿no? frente a los conservadores. Uh-huh. Bueno, en todo esto también se hace mención en el artículo. ¿Qué papel juega el canal de Panamá, Estados Unidos de por medio? ¿Qué es lo que ocurre? Claro, esto Estados Unidos tuvo mucho que ver, al menos en la parte final de este conflicto, ¿no? Estados Unidos tenía un interés vital en que se construyera el canal de Panamá. Ya en 1898, en la guerra contra España, Estados Unidos tuvo que mandar un acorazado desde el Pacífico hasta el Caribe, rodeando el Cabo de Hornos, o sea, por Argentina, ¿no? Y casi estuvo a punto de no llegar a tiempo a la batalla que se dio contra España en Santiago de Cuba. Entonces, para evitar esto, este riesgo que se produjo en 1898, ¿sí? Los americanos intentan que de una vez por todas se haga cuanto antes el Canal de Panamá. Y entonces, la situación de guerra civil y de inestabilidad pues impide que este proyecto se desarrolle correctamente. Entonces, lo que hace Estados Unidos es, al principio, intenta apoyar a la facción que ve con más posibilidades de ganar la guerra. Finalmente, intenta llegar a un acuerdo para ser ellos mismos quienes hagan el Canal de Panamá, porque la compañía francesa que estaba haciendo ese canal había quebrado. Entonces, le pagan 40 millones de dólares a la compañía francesa para quedarse con los derechos de construcción del Canal de Panamá. Pero, por otro lado, tiene que conseguir también el consentimiento del gobierno colombiano. Entonces, a Colombia le ofrecen 11 millones de dólares pues para que dé el consentimiento a que Estados Unidos se subrogue en los derechos de construcción del canal que tenía la compañía francesa. El gobierno colombiano acepta, ¿sí? Pero cuando ese tratado hay que ratificarlo ante el Congreso colombiano, pues los colombianos dicen, vamos a ver, si esta compañía francesa ha quebrado y no ha cumplido su compromiso, ¿por qué no directamente el gobierno colombiano se queda con la compañía francesa y esos 40 millones de dólares se los pedimos directamente a Estados Unidos? Entonces el Congreso colombiano no ratifica ese acuerdo, ¿no? Entonces, claro, Estados Unidos, cuando ve que peligra su proyecto del Canal de Panamá, que para él es tan importante, lo que hace es apoya una revuelta de liberales panameños que declaran la independencia frente a Colombia. Colombia no consigue mandar tropas a tiempo porque está desgastada por la guerra, porque Panamá es una zona a la que solo se puede acceder por mar debido a las malas comunicaciones que existían en Colombia en aquella época. De modo que al final Panamá se declara independiente y a los 6 días... el gobierno panameño ratifica lo que es el contrato para que una compañía americana realice el Canal de Panamá, ¿no? Con lo cual Estados Unidos consigue su ansiado canal a costa de que Colombia pierda Panamá, ¿no? Bueno, los americanos siempre meten ahí la zarpa cuando quieren, ¿no? Bueno, a modo de curiosidad, un conflicto, una guerra siempre es dramática, pero cuando aparecen niños con armas y participando directamente, aún más dramático, ¿no? En este caso fue así. Sí, en la guerra civil colombiana prácticamente luchó todo el mundo, pero hay unas fotos terribles de niños de 10, 8 años, 12 años, pues armados con fusiles y uniformados, ¿no? Y entonces ambos bandos utilizaron a niños pues para, desde labores que históricamente sí que se han llevado a cabo por niños, tristemente, como por ejemplo la de hacer de tambores o de músicos, hasta incluso tropas de combate, pues algunas unidades estaban formadas por niños, ¿no? De hecho, hay unas fotos terribles que publica una foto terrible que publica Clio, sí, en la revista, que se ve unos niños pues de unos 10 años uniformados con sus fusiles, ¿no? Y que están formando para ir a la batalla. Sí que es verdad que esa foto no es de la Guerra de los Mil Días, sino que es justo de la Guerra Civil anterior de 1895. Uh-huh. Pero vamos, esa foto refleja fielmente lo que pasaba ahí. Bueno, pues si quieren ampliar, ya saben que lo pueden hacer en la revista Clio, este artículo, La Guerra de los Mil Días. Además de este, hay otros tan interesantes como Masonas y Librepensadoras, La Danza Macabra en la Edad Media, Santa María de Bonaval o el especial Quinto Centenario de Santa Teresa de la Inquisición, entre otros muchos artículos. Además, Clio también ha sacado un número especial de biografías militares de la Segunda Guerra Mundial. Todo ello en la nueva revista Clio, como también aparece, como decíamos, el reportaje de nuestro invitado de hoy. Muchísimas gracias, Javier, por haber estado en Ágora. Muchas gracias, David. Un placer. Seguimos contándoles más cosas aquí en Ágora, en Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Una semana más tenemos a Gema García Ruiz Pérez con las noticias de actualidad. Ya está con nosotros. Buenas noches, Gema. Buenas noches. Muy bien, pues vamos a comenzar con las noticias. Prohíben a la Casa de Alba vender una carta de Cristóbal Colón. La Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha prohibido que la Fundación Casa de Alba subaste en una prestigiosa institución londinense una misiva enviada en 1498 por Cristóbal Colón a su hijo. De nada servido que la fundación argumentase que el dinero de la venta iba a ser destinado al mantenimiento de su colección, ni tampoco que el contenido del escrito tuviese carácter personal y hubiera sido editado un facsímil que facilita considerablemente su estudio. La resolución impide de forma taxativa que el texto, valorado en nada menos que 21 millones, salga del país, y ello en base a que tiene un más que evidente valor económico y también personal, pues se trata de una de las pocas cartas bien conservadas en las que el descubridor del Nuevo Mundo se dirige a un familiar. Y hablando de cartas, el Vaticano se niega a pagar el rescate de unas misivas de Miguel Ángel que fueron robadas en 1997. El pasado domingo, el diario italiano Il Messaggero desveló que la Santa Sede ha recibido un ultimátum. Tiene que pagar nada menos que 100.000 euros si pretende recuperar dos cartas firmadas por el autor de la Capilla Sixtina. Ambas misivas fueron robadas hace casi 20 años de la fábrica de San Pedro, sin que hasta el día de hoy nada hayamos sabido de los artífices del hurto. Obviamente, el Vaticano se ha negado a sufragar el rescate y el caso está ahora en manos de la gendarmería. Sus primeras pesquisas advierten que pudo ser un joven empleado del organismo quien se apropiara de los manuscritos, pero en fin, ahora está por ver si de una vez por todas consiguen atraparle. Detienen a dos turistas por grabar sus iniciales en el Coliseo. Estando el mundo tan loco como está, la moda de los selfies puede acabar y de hecho en ocasiones acaba haciendo estragos. Y si no, que se lo digan a las dos turistas estadounidenses que fueron detenidas in fraganti esta semana tras esculpir sus iniciales en los muros exteriores del Coliseo y en un derroche de cara dura inmortalizar su hazaña con una autofoto, sin palabras. Según relata el diario The Guardian, las dos mujeres llegaron a grabar una J y una N de aproximadamente 8 centímetros de altura antes de ser pilladas con las manos en la masa. Pero tranquilos, no se librarán del merecido castigo. Para todo, aunque parezca increíble, hay precedentes y nos consta que hace bien poco, unos 3 meses, un turista ruso fue condenado a pagar una multa de 20.000 euros por hacer algo bien parecido. En fin, por algún sitio hay que empezar. Ana Frank salta una vez más del papel a la gran pantalla. Este mismo lunes, unos carteles de color amarillo han aparecido en un lugar muy concreto de Ámsterdam, el que antaño fuese el domicilio de la familia de Ana Frank, la joven artífice de uno de los diarios más leídos de la historia. Comenzaba así el rodaje de la que será la primera película filmada por una productora alemana, en la que se narra la historia de esta adolescente judía que durante el Holocausto tuvo que vivir recluida en la buhardilla de una fábrica de mermelada. Un lugar a ratos asfixiante y en ocasiones hasta dulce, del que tanto ella como sus 7 acompañantes acabarán saliendo por la fuerza en pos de un futuro incierto. Pero no les cuento más, por si deciden ver la peli. Y por último, la reina Isabel II de Inglaterra devuelve a Aragón 2 retratos de los reyes católicos. Con motivo de una exposición dedicada al monarca del tanto monta, monta tanto, viajarán a Zaragoza las 2 pinturas que hasta hoy permanecían en poder del Tesoro Británico. Pero no lancemos las campanas al vuelo. Es bien sabido que nuestros vecinos del norte no son demasiado desprendidos a la hora de devolver las cosas. Y por supuesto, estamos ante una cesión temporal que acaba el próximo 7 de junio. Tiempo, eso sí, más que suficiente, al menos así lo espero, para que aunque sea pilar mediante, viajen ustedes a Zaragoza y visiten la muestra, que tendrá sede en el Palacio de Aljafería. Si lo hacen, además de ver de cerca estas 2 efigies de Isabel y Fernando, tendrán la ocasión de estar cara a cara con los únicos 5 retratos del monarca que, como no, siguen aún repartidos por el mundo. Las noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y la arqueología, como cada semana, que nos las trae Gema García Ruiz Pérez. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. En un momento llegan las efemérides. Ágora, historia en estado puro. Los fines de semana corre con nosotros en Capital Radio. A tu ritmo es el programa de los corredores populares y de todos los que quieren disfrutar de la vida haciendo deporte. Libera el estrés, deja a un lado las inversiones, aparca las tardes en la oficina y ven a correr con nosotros a tu ritmo. Los sábados de 4 a 6 de la tarde, a tu ritmo, en Capital Radio, con Luis Blanco. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Llega el momento de las efemérides con Irene Aguilar. En un momento la escuchamos, pero antes comenzamos con el 14 de marzo, en un día como hoy, pero de 1964. En Estados Unidos se televisa por primera vez el veredicto de un jurado y en él Jack Ruby es condenado a morir en la silla eléctrica tras ser declarado culpable del asesinato de Lee Harvey Oswald, el presunto asesino del presidente John Fitzgerald Kennedy. El jurado, formado por 8 hombres y 4 mujeres, deliberó durante poco más de 2 horas. Ruby moriría en un hospital penitenciario en enero de 1967, mientras se hallaba a la espera de la celebración de un nuevo juicio. 14 de marzo de 1794. En Estados Unidos, Eli Whitney, inventor estadounidense, presenta su patente de una máquina desmutadora de algodón. Con ello logra que un hombre separe 25 kilos de fibra al día, en lugar del medio kilo separado manualmente. El 15 de marzo de 1813 nace en York, Reino Unido, John Snow, médico inglés precursor de la epidemiología, que demostrará durante la epidemia londinense de 1854 que el consumo de aguas contaminadas con materias fecales es un caldo de cultivo idóneo para dar lugar a la extensión del cólera, con lo que finalmente logrará salvar muchas vidas. El mismo día, pero de 1917, en Rusia, durante la primera fase de la Revolución, el zar Nicolás II es obligado a abdicar, terminando así con la dinastía de los Romanov y con la monarquía. Pocos días después, Nicolás II y su familia serán hechos prisioneros. Al año siguiente, el 17 de julio, serán fusilados junto con algunos sirvientes, el médico de la familia y el perro del niño. El día 16 de marzo del año 1244, en Montsegur, Francia, unos 200 cátaros son salvajemente quemados en la hoguera por blasfemos. 16 de marzo de 1978, Aldo Moro, presidente de la Democracia Cristiana Italiana, es secuestrado en Roma por las Brigadas Rojas para evitar el compromiso histórico de acercamiento a los comunistas italianos. Tras casi 2 meses de cautiverio, su cadáver aparecerá en el maletero de un coche. Un 17 de marzo de 1969, una mujer asume por primera vez el puesto de primer ministro en Israel al jurar Golda Meir su cargo, sucediendo a Levi Eshkol. Poco después se celebrarán elecciones generales de las que saldrá respaldada por una holgada mayoría parlamentaria. Año 45 a.C., el 17 de marzo, las tropas de Julio César se enfrentan a las de Pompeyo, comandadas por sus hijos Cneo y Sexto, en la batalla de Munda en Hispania, cerca de la actual Córdoba. Tras el duro combate, Cneo Pompeyo es ejecutado, lo que significa el fin de la guerra civil en Roma. El vencedor, Julio César, marchará a la capital del imperio, donde asumirá el cargo de dictador. El 18 de marzo de 1962, en Evian, Francia, y con la supervisión de Charles de Gaulle, los países de Francia y Argelia firman una tregua para acabar con la Guerra de Liberación y los 130 años de dominación francesa. La independencia oficial argelina será declarada el 5 de julio. Otro 18 de marzo del año 1902, el tenor italiano Enrico Caruso, uno de los primeros músicos en grabar su voz en el gramófono, realiza su primera grabación con Vesti la Giuga de Leoncavallo, de la que se pone a la venta 1 millón de discos. El 19 de marzo de 1844, tras haberse proclamado la independencia dominicana el 29 de febrero pasado, en Azua, territorio dominicano, tiene lugar la primera batalla para lograr la independencia de Haití de la República Dominicana. 19 de marzo de 1808, en España, Carlos IV abdica la corona a favor de su hijo Fernando VII. El 20 de marzo de 1727 en Kensington, Reino Unido, fallece Isaac Newton, matemático, físico y astrónomo inglés, que con su ley de la caída de los cuerpos estableció las bases de su teoría general sobre la gravitación universal. Se niega a recibir los auxilios finales de la Iglesia, consecuentemente con aborrecimiento del dogma de la Trinidad. Y finalizamos con otro 20 de marzo, el de 1786. En Suecia, el rey Gustavo III funda la Academia Sueca para fomentar el uso del idioma sueco. Con el tiempo, será aquí donde se anuncien los laureados con los premios Nobel. Pues ahí estaban las efemérides, todo lo que va a ocurrir durante esta semana, hasta el 20 de marzo, pero en años anteriores. Irene, muchísimas gracias. Hoy vienes muy primaveral, ¿eh? Claro. Es que el tiempo acompaña, el tiempo acompaña. Bueno, pues continuamos en un momento, llega la despedida. ¿Quieres conocer todas las claves de la publicidad? ¿Qué piensan los directores de marketing de las principales marcas? ¿Cuáles son las mejores herramientas para que conozcas tu marca? Todos los viernes en Capital Radio, La magia de la publicidad, presentado por José Antonio Bittner y con la colaboración de IP Mark, la publicación líder en marketing y publicidad. Seguro que piensas que tu pyme es especial. Ahora, por solo 100 euros lo pueden saber muchos más. Capital Radio lanza Mi Pyme es Especial, un espacio para que las medianas y pequeñas empresas den a conocer sus servicios y claves que las hacen diferentes. Llámanos al 91-283-3334, 91-283-3334 o manda un mail a mipymeespecial@capitalradio.es para tener toda la información, también en nuestra página web capitalradio.es. Esto ha sido todo en nuestra asamblea número 79. Ojalá no tengamos que hacer muchos más programas informando de lamentables hechos como los que están ocurriendo en Oriente Próximo y ese grupo de desalmados que está acabando con algo de tanto valor, el lugar donde comenzó la historia, ese lugar tan importante gracias al que, entre otras cosas, hemos llegado a ser lo que somos. Ojalá no tengamos que denunciar en más ocasiones este tipo de saqueos, aunque me temo que seguirán ocurriendo en el futuro. Con gente que no razona, es muy difícil llegar a entenderse y mucho menos llegar a pedirles que se comporten como humanos. Aunque pertenezcan al género humano, carecen completamente de humanidad. ¿Quieren que hablemos de algún tema en concreto? Muy fácil, nos tienen que escribir a agora@capitalradio.es o también pueden hacerlo a contacto@agorahistoria.com. Regresamos el próximo sábado a la hora de siempre, a las 22 horas, en la sintonía de Capital Radio. Recuerden que el último programa se repite los miércoles, noche del miércoles al jueves a las 12 de la noche, y que en nuestra página web encontrarán todos los enlaces para descargar los programas ya emitidos en agorahistoria.com. Y hoy nos despedimos con una frase del francés Albert Camus. Dice así: la tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre las faltas de los demócratas. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.